Hola y bienvenidos una vez más a este vuestro Vericuetos, programa hoy que va a ser un doble monográfico. Vamos a dedicarlo a dos personajes ya bastante añejos que fueron en su día pioneros de unas cuantas cosas. Empezamos con la vida y obra de Spike Jonze. En 1947, el pequeño Frank Zappa recibió como regalo de cumpleaños, el séptimo, su primer disco. Fue All I Want for Christmas is My Two Front Teeth, que se traduciría por Todo lo que quiero estas navidades son mis dos dientes delanteros, de Spike Jonze y sus City Slickers, que fue un gran éxito aquella Navidad. En él, una voz infantil no puede pronunciar palabras como Christmas, Whistle o Teeth. Cada vez que lo intenta, todo lo que sale de su boca es un horrible silbido que se cuela entre los dos dientes ausentes del título. A Zappa, quien aún carecía de su icónico bigote, el disco le gustó tanto que escribió a RCA Víctor pidiendo una fotografía autografiada. A vuelta de correo, recibió la de George Rock, miembro de los City Slickers y cantante de la pieza, un hombre de rostro redondo, ligeramente calvo y con un bigotillo a lo Clark Gable, que parecía un criminal. Fue una cosa aterradora de recibir con el correo, contó Zappa más tarde. Una fotografía del propio Spike Jonze, con sus mandíbulas prominentes, su parecido con Mickey Rooney y sus trajes ridículos, masticando chicles sin cesar y conduciendo a su orquesta a punta de pistola, hubiera sido igualmente aterradora. Thank you. Papa Jones nació en Long Beach, California, el 14 de diciembre de 1911 y fue bautizado como Lindley Armstrong Jones, lo cual explica la adopción del seudónimo que adquirió en la infancia por ser tan delgado que parecía un barrote Spike de tren. Un día, un cocinero del vagón comedor de un tren le enseñó a usar los artículos de cocina como instrumentos musicales atípicos. Jones, quien había comenzado su carrera como percusionista en orquestas, desarrolló una rutina con ollas y sartenes que fue el origen de muchas otras piezas posteriores y participó con ella en programas de radio como los de Al Johnson, George Burns o Bing Crosby. Sin embargo, era necesario algo más que un número de vodevil para destacar en la radio norteamericana de la época, de cuya importancia y omnipresencia ofrece testimonio nostálgico Woody Allen, y Jones debió echar mano también a sus talentos empresariales. Beautiful day for the race. Stoogehand is the favorite today. Assault is in there. Dog Biscuit is 3-1. Safety pin has been scratched. And at 20-1, Beetlebum. Now the horses are approaching the starting gate, and there they go! And it's Stoogehand going to the front. Cabbage is second on the rail. Beautiful Linda is third by a length. And Beetlebum. Around the first turn, Stoogehand is still in front. Cabbage is second by a head. Cabbage by a head! Beautiful Linda is third. And Beetlebum. Into the back stretch, Dog Biscuit is now leading the pack. Lady Evelyn is second, very close. Banana is coming up through the bunch. Banana coming up through the bunch! And Beetlebum. At the half, Stoogehand still out in front. Apartment House is second with plenty of room. Assault is passing Battery. Assault and Battery! Notary Sojak is fourth. And in last place by 10 lengths, I believe it is, yes, it is Beetlebum. Around a turn, heading for home. It's Stoogehand and Dog Biscuit and Girdle in the stretch. Flying Sylvester is third. And Mother-in-Law nagging in the rear. And now they come down to the wire, and it's number one, and now number two, and it's very close. It'll either be a photo finish or an oil painting. And now Lewis leads with a left, and Lewis is in there slugging, and it's a battle, and now they're tearing hair. There's hair all over the ring, there's hair all over the place. I don't know whose hair it is. It's mine. And there goes the winner! En 1940 fundó una orquesta, los City Slickers, a cuyos músicos, por lo demás excelentes, Jones sometió a larguísimos ensayos, imprescindibles para hacer pasar por espontáneas y casuales sus complejas composiciones. Los City Slickers debían no solo lidiar con orquestaciones que mucho tenían en común con la música concreta más seria y vanguardista de su época, sino también dominar instrumentos no convencionales como tablas de lavar, ollas y sartenes, timbres, platos y tazas, bocinas de automóvil y herraduras, todo ello interpretado a gran velocidad y en el marco de una rutina cómica. Un típico número de Spike Jones y sus City Slickers podía consistir Por ejemplo, como en Cocktails for Two de 1944, en una romántica escena con música coral y dos amantes dispuestos a beber un cóctel, que son desalojados por la aparición de una orquesta ridículamente vestida cuyos miembros rompen huevos y copas, se resbalan, improvisan sonidos con la boca, un médico ausculta al cantante y Spike Jonze tiene un ataque de hipo, todo esto en perfecta correspondencia con la interpretación orquestal de una melodía bailable. O como en la Poet and Peasant Overture, donde Jonze dirige a la orquesta con un horrible frac a cuadros y una peluca, no puede controlar a uno de los intérpretes de banjo, el genial Freddie Morgan. Los músicos empiezan a lastimarse involuntariamente, uno toca con un tronco y una rama como si se tratara de un violín, Jonze ejecuta una especie de xilofón armado con latas de conserva, los percusionistas se disfrazan de gallinas y estalla un altoparlante. Muchos de los números de Spike Jonze culminaban con la demolición del escenario o el asesinato de los músicos por parte del director de la orquesta. Your love belongs to me. At night when you're asleep, into your tent I'll creep, and the stars that shine above will light our way to love. You'll rule this land with me, the Sheik of Araby. I can't scare them out. Why should I? They're beauties of all races, and some have pretty faces. I am the Sheik who knows what love is all about. Spike Jonze y sus City Slickers ubicaron 7 canciones en las listas de los 10 más vendidos entre 1942 y 1949, y la prueba de su popularidad es que Jonze participó en una docena de films en las décadas de 1940 y 1950, interpretándose siempre a sí mismo. Quizá lo más sorprendente del caso es la aceptación y popularidad de este tipo de música y de su humor por parte de una sociedad conservadora y de valores superficiales, de los que el propio Jonze se burlaba utilizando a la vez los procedimientos musicales de la vanguardia de su tiempo. En ese sentido, Jonze nunca dejó de verse a sí mismo como un compositor serio, y su amor por la así llamada música clásica fue genuino, como lo muestra The Other Band, la orquesta que formó para interpretar sus composiciones más serias y con la que perdió mucho dinero antes de disolverla en 1946, y su regreso a la idea en los comienzos de la década de 1960, cuando el trabajo con los City Slickers había empezado a escasear. Thank you. Spike Jonze murió en Beverly Hills, California, el 1 de mayo de 1965 a los 54 años. Su música era considerada entonces anticuada por una generación posterior de músicos que había asumido, superándolo, su legado irreverente, misántropo e iconoclasta, pero esta generación, y con ella los cruces entre la música y humor de Frank Zappa, The Beatles y más tarde Weird Al Yankovic y otros, no hubiera podido desarrollarse sin Spike Jonze. Despedimos el monográfico sobre este personaje con una canción que fue escuchada y odiada por el mismísimo Adolf Hitler. Esto es Der Führer's Face. The Führer says, "Wie ist der Master Race? Wie heil, heil!" Right in the Führer's face, not to love the Führer is a great disgrace. So wie heil, heil! Right in the Führer's face. When Herr Goebbels says, "We own the world in space," wie heil, heil! Right in Herr Goebbels' face. When Herr Göring says, "They'll never bomb this place," wie heil, heil! Right in Herr Göring's face. Are we not the Superman? Aryan pure Superman. Yeah, we is the Superman. Super duper Superman. Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Yeah, this Nazi land is good. We would leave it if we could. We bring the world new order. Heil Hitler's world new order. Everyone of foreign race will love the Führer's face when we bring to the world disorder. When the Führer says, "We is the master race," we heil, heil! Right in the Führer's face, not to love the Führer is a great disgrace. So we heil, heil! Right in the Führer's face. Y se me han acabado los datos biográficos sobre Spike Jonze, pero quiero poneros otra canción para despedir ya este pequeño monográfico que se llama Hawaiian War Song, canción de guerra hawaiana. Sun pulls away from the shore, and our boat sinks slowly in the west. We approach the island of Lulu, spelled backwards. Ul-ul? Ah, In the distance we hear Spike Jones and his wacky wackakeeans. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash, 105 FM. Y la segunda parte del Vericuetos de hoy va a estar dedicada a otro personaje, otro pionero, también oriundo de los Estados Unidos y contemporáneo de Spike Jones. Se trata de Raymond Scott. Raymond Scott fue inicialmente un director de orquesta y músico de swing, que consiguió celebridad gracias a diversas piezas compuestas como banda sonora de los dibujos animados de la Warner. era meticuloso y exigente hasta tal extremo que sus músicos, al parecer tratados con bastante despotismo, no soportaban trabajar con él por mucho tiempo, a la vez que él consideraba que no había ningún músico capaz de ejecutar su música a su plena satisfacción. Fue precisamente esto lo que le impulsó a partir de finales de los años 40 a inventar, desarrollar y programar extraños artefactos electrónicos que obedecieran sumisamente sus órdenes y así poder prescindir de los músicos. Scott instaló un monumental estudio en su propia mansión, que ocupaba varias salas enteras, pero que muy poca gente tuvo el privilegio de ver. Lamentablemente, tales instalaciones e instrumentos los utilizó básicamente para la realización de jingles y sintonías para publicidad, pues su excesiva autoexigencia y su hermetismo rayano en lo paranoico le impidió prácticamente finalizar y divulgar adecuadamente sus propias obras. Vamos a escuchar uno de esos jingles publicitarios, en este caso un anuncio de la compañía de gas y electricidad Baltimore and Company. The Baltimore Gas and Electric Company. Gas. Electricity. All the energy you want. All the service you need. Fuel. Power. The Baltimore Gas and Electric Company connects you with carefree living. Uno de sus más emblemáticos inventos fue el Electronium, una visionaria máquina que estuvo desarrollando durante unos 15 años y cuya misión era componer y reproducir música de manera instantánea y autónoma de acuerdo a una serie de parámetros indicados por el autor. Inteligencia artificial, el sueño algo utópico de Scott fue el de poder transmitir la música directamente de su pensamiento a una máquina que la ejecutara. El Electronium fue lo más parecido que pudo conseguir. El único ejemplar superviviente que se conoce de este artefacto es desde hace años propiedad de Mark Mothersbaugh, uno de los miembros fundadores del grupo Devo. Ha estado décadas sin funcionar, pero hace unos meses se han iniciado unos trabajos de restauración que, si llegan a buen puerto, pueden catalogarse de históricos. Vamos a escuchar ahora un poco de la otra faceta de Raymond Scott. Aparte de estas creaciones electrónicas, había sido, como dijimos antes, un director de swing. Algunas de sus músicas son muy conocidas y las tenemos ya grabadas en el hipotálamo, como por ejemplo las canciones de los muñecos, de los dibujos animados de la Warner, Bugs Bunny, Porky y compañía. O también esta que suena ahora mismo. Se llama Powerhouse y es muy probable que os suene de algo. Thank you. Vamos a escuchar alguna más de sus creaciones para orquesta. Otra bastante conocida era esta llamada The Penguin, el pingüino. Once again, your hit parade presents the Raymond Scott Quintet in another of its unique rhythm specialties. This time, it's a fantasy of the South Pole, the penguin. Y como no hay dos sin tres, vamos con otra composición de curioso título. Esta se llamaba Música para la cena de una panda de caníbales hambrientos. We'll be right back. el siguiente tema que vamos a escuchar, la banda imita el sonido y la cadencia de alguien escribiendo en una máquina de escribir. Se llama Girl at the Typewriter. Y volvemos ahora donde lo habíamos dejado antes, a la faceta de creador de aparatos y música electrónica de nuestro protagonista de esta parte del programa, Raymond Scott. Vamos a hablar ahora de una serie de discos, una trilogía llamada Soothing Sounds for Baby, de 1963. Esta serie estaba formada por tres volúmenes independientes desarrollados junto a un tal Instituto Gesell para el Desarrollo del Niño, y destinadas nada más y nada menos que a calmar y a la vez estimular diversas facetas del crecimiento de los bebés. Este primer volumen estaba pensado para bebés de 1 a 6 meses. Los otros dos iban destinados respectivamente a bebés de 6 a 12 y de 12 a 18. Fueron publicados en ediciones sumamente cortas y puede decirse que son los únicos trabajos electrónicos de Raymond Scott publicados en vida de manera oficial. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de flashback. Recordemos cuando éramos unos pequeños mequetrefes, estábamos en la placenta o en la cuna, tan felices, y de pronto un extraño artilugio que tenemos al lado empieza a emitir estos sonidos. Thank you. Pues esto era Lullaby, una nana electrónica para niños de 0 a 6 años. Así que si os habéis dormido, podemos calificar el experimento de un éxito absoluto. Toda esta música estaba realizada en parte con el Electronium, esa máquina de su invención, así como otros instrumentos ajenos y añejos, como el Ondioline. Son por lo general temas bastante extensos, apacibles, muy minimalistas y ambientales que generalmente repiten, hasta lo mántrico, melodías de aire infantil o ritmos que emulan objetos de la vida real. Con el paso de los años, Raymond Scott fue olvidado por el público, sus discos fueron descatalogados hasta mucho más tarde y murió el año 1994. Hay, por si queréis saber algo más, un documental bastante reciente llamado Deconstructing Dad, que habla sobre la vida y milagros de este señor. Y por lo que a mí respecta, Vericuetos se despide, no sin antes invitaros a continuar el experimento que iniciábamos antes. Habíamos escuchado una nana para niños de 1 a 6 meses de edad. Ahora vamos a escuchar una composición del disco perteneciente al rango de 12 a 18 meses, ya un poco mayores. Así que con este tema, titulado Little Miss Echo, os dejo hasta la semana que viene, deseándoos felices sueños. Adiós.